los 5 presidentes en una semana. Lejos quedó la furia, la rabia de clase, la rabia de entender que podemos ser 3 personas, 4 personas, 10, 20, pero no importa la cantidad, sino la conciencia, porque si no, repetimos la historia. Las cacerolas sonaron el 19 y 20 de diciembre, pero luego se silenciaron por una simple razón: no había conciencia de clase. Entonces te pregunto, ¿importa la cantidad o importa la conciencia? Muchas veces he escuchado la idea de que el Estado somos todos. Y créame que lo único que hago cuando escucho esa frase es reírme. Porque si creemos en eso, pecamos de ingenuos. Y además, algo que me pasó esta semana, desgrabando y armando una nota para el diario digital Desalambrar, de Madres de Plaza de Mayo, fue buscar en el archivo, ese archivo que nadie resiste, la palabra de Eve de Bonafini, cuando la referente de Madres de Plaza de Mayo había decidido dejar de hacer la marcha de la resistencia. Y Bonafini señalaba: dejamos de hacer la marcha de la resistencia porque el enemigo ya no está ahí. Semanas atrás cubríamos la conciencia que tiene Nora de Cortiña, que comprende que el enemigo sigue ahí, porque el enemigo es el Estado. No importan las personas, no importan las banderas políticas, sino la función que tiene. Y estamos hablando desde el pensamiento más simple, lejos de la teoría, porque a veces podemos llenarnos de teorías y no es nada la teoría cuando vivimos la realidad, cuando no tenemos un mango para comprar comida. ¿De qué sirve la teoría? Pero en aquel momento el fuego ardía. Ardía de tal manera que muchos creían ver la rebelión y otros comprender que algo estaba modificándose, pero algo que iba a cambiar para no cambiar nada. Y mientras esto sucedía en Buenos Aires, en diferentes provincias también se reproducía el calor popular. Claro, en Santa Cruz también sucedía esto. Y en aquel momento el gobernador Néstor Kirchner hablaba sobre piquetes. Y aunque no es de un buen sonido lo que te voy hacer escuchar, tiene la importancia de ser un documento histórico. El hombre de los derechos humanos hablaba sobre los piquetes. El hombre que es seguido por jóvenes que militan en la Cámpora, que le creen a la década ganada, y otras personas que creen que no es el enemigo, como Eve Bonafini. Escuchamos a Néstor Kirchner, marzo de 2002, poquitos meses de los hechos sucedidos aquí en Buenos Aires, hablando sobre piquetes luego de un plan de ajuste en Santa Cruz. También que volvamos a tener la dignidad y el orgullo de que somos los militantes del Frente para la Victoria santacruceña. ¿Cómo puede ser que ustedes, justo yo me fui a Calafate, pero cómo puede ser que ustedes hayan quedado que salgan estos 100 a tocarnos una cacerola a nosotros. Vamos a corrernos. ¿Quién se cree que somos nosotros? Si nos van a molestar a la Casa de Gobierno o a la Municipalidad, se terminó, compañeros. Tenemos que salir al frente. ¡Basta! Si van a la casa de un compañero a agredirlo o a molestarlo, vamos a ir 200, 300, 500 familias a la casa de ellos. Eso me queda absolutamente claro. Y sabemos lo que es sufrir la represión en serio. ¿Escuchaste? Eso es lo que mencionaba Néstor Kirchner en marzo de 2002. Y ese es el posicionamiento del Estado. No importa las banderas, sino que defienden el Estado-Nación, que proviene del modernismo de la propiedad privada. Lo importante es no olvidar. La rabia nace todo el tiempo. Sea una sola persona la que la manifiesta o muchas. Los muertos del 19 y 20 de diciembre de 2001 tienen nombre y apellido. Graciela Costa tenía 35 años. Carlos Petete Almirón, 24. Y era militante de Correpi. Ricardo Álvarez Villalba, 23 años, asesinado en Rosario, en Santa Fe. Ramón Alberto Arapi, 22 años. Rubén Aredes, 24. Elvira Abaca, 46 años. Recibió un escopetazo frente a un supermercado. Diego Ávila, 24 años, asesinado en Villa Fiorito. Gustavo Ariel Benedetto, 30 años. Walter Campos tenía solamente 17 años. Jorge Cárdenas, 52. Juan Delgado, 28. Víctor Ariel Enríquez, 21. Luis Alberto Fernández, 27. Vendía sandía frente a un supermercado en la provincia de Tucumán. Sergio Miguel Ferreira, 20 años. Julio Hernán Flores, 15 años, asesinado en Merlo. Yanina García, 18 años. Roberto Agustín Gramajo, 19 años. Pablo Marcelo Guías, 23. Romina Itaroín, 15. Diego La Magna, 26. Cristian Legembre, 20. Claudio Pocho Leprati, 35 años. Alberto Marqués, 57. David Ernesto Moreno, 13 años tenía el pibe. Miguel Pacini, 15. Sergio Perdernera, 16. Rubén Pereira, 20. 20 años. Damián Vicente Ramírez, 14 años. Sandra Ríos, no hay datos precisos, pero fue asesinada durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Gastón Marcelo Riva, 30 años. José Daniel Rodríguez, asesinado en Paraná, Entre Ríos. Mariela Rosales, 28 años. Ariel Maximiliano Salas, 30 años. Carlos Manuel Spinelli, 25 años tenía. Juan Alberto Torres, 21. José Vega, 19 años, y fue asesinado aquí en Moreno. Ricardo Villalba, 16 años, en Rosario. Estas son las víctimas del 19 y 20 de diciembre. 13 años. 13 años. Recordaba justamente el 20 de diciembre de 2006. Lo recordaba en el día de ayer, cuando se estaba realizando la fiesta de Fede Moreno, mientras pensaba cómo estructurar un programa con las dificultades que presenta hacerlo. Y en aquel momento recordé esa jornada que fue muy importante para la radio, porque se desmoronó la vieja antena ubicada en Saavedra, 77. En aquel momento todo parecía desmoronarse. Pero los pocos compañeros que estábamos tratando de resolver, sin saberlo, sin tener tanta teoría de desarmar una antena en medio de una altura, para que te des una idea, la antena estaba durmiendo en los cables de Denor. Tomamos el riesgo y sin herramienta alguna desarmamos esa antena. Pero la jornada no terminaba ahí. Ese día se inauguraba el barrio de Casasco, 588 viviendas, y todo el aparato del Estado estaba presente. Las peripecias para llegar al escenario central no vienen al caso contarlas, ya pasaron muchos años, pero sí el momento en que pude hablar con el presidente Néstor Kirchner en aquel momento. Claro, no tenemos registro alguno porque en aquel momento todavía grabábamos a lo analógico, con cinta. Y por más que busqué el viejo cassette, no lo pude encontrar. Pero las palabras que me quedaron resonando fue: sacale una foto a este momento y compará. Claro, me lo dijo un presidente muy enojado por la pregunta. El clima era de fiesta. Había que preguntar sobre la entrega de viviendas. Luego vendrían los déficits concretos que tuvo esa entrega de viviendas. La no planificación urbana, etcétera. Pero las palabras que resonaron fueron: sacale una foto a este momento y compáralo. Uno saca fotos, compara, y la realidad sigue siendo la misma. De aquel diciembre caótico donde todos pedíamos no pagar la deuda, se terminó pagando la deuda. Se terminó dependiendo de la asistencia y no de políticas planificadas. Claro, en aquel momento no lo comprendí en toda su dimensión. Quizás ahora tampoco, pero me ayudó a entender. Muchos diciembres pasaron y pudimos hablar con muchas personas, con militantes que acompañan al proyecto del Gobierno Nacional para poder comprender por qué muchas veces no los encontramos en las calles o no compartimos las luchas. Y son muy contadas las situaciones en las que nos encuentran en el mismo lugar, en el mismo espacio y compartiendo una lucha. No significa que lo apuntalemos como un enemigo al militante, pero sí comprenderlo que está acompañando una idea que es distinta a la nuestra, o ve la realidad distinta a la nuestra. Y ahí sí está la diferencia crucial. Y difícilmente podamos llegarnos a poner de acuerdo. Difícilmente podamos sentarnos en la misma mesa, porque las diferencias están plantadas. Pero en el año 2011, cuando esta radio realizaba una actividad, una radio abierta en Plaza San Martín, el mismo día que se inauguraba McDonald's de Moreno. Vaya coincidencia. Mientras diferentes militantes de organizaciones sociales y políticas hablaban en los micrófonos, a mí me llamó la atención un joven que conocía de hace mucho tiempo, que había sido un militante por el boleto estudiantil, que había sido murguero en Álvarez, que era parte de un centro cultural IRIE y que era militante de la agrupación William Cut, escuchando atentamente. Entonces me acerqué con mucho respeto en aquel momento y le pregunté sobre las críticas que estaba escuchando. Y es interesante volver al pasado. Discúlpeme si lo aburro, pero esta fue la forma de comenzar el programa del día de hoy. Ignacio Vélez, militante de la William Cook, en aquel momento nos respondió sobre las críticas y también sobre esa idea que a veces existe en diferentes militantes de izquierda, que se compran voluntades. Sí, se compran voluntades. Y otras voluntades van porque creen en el proyecto. Esta síntesis también tardé mucho en hacerla. Ignacio Vélez en aquel momento habló con nosotros y nos decía lo siguiente. Es una posición política distinta. Yo considero que es una posición política que parte de una premisa errónea. Organizaciones que integramos el Frente para la Victoria y que venimos de experiencias que no tienen que ver con la institucionalidad partidaria tradicional, nosotros nos sentimos interpelados políticamente por este gobierno. Venimos de una matriz peronista, comprendemos que los procesos de organización popular no se traducen en partidos de clase en la primera instancia, sino que se traducen en movimientos nacionales, y caracterizamos al kirchnerismo como un movimiento nacional. Hubo conquistas, hubo políticas de gobierno que nos permitieron sentir convocados, y acá estamos, digamos. O sea, no hubo, de hecho, no creo que, capaz, pues, la pregunta va muchas veces enfilada a la cooptación, a una cooptación económica, como que nos compraron. No, consulta por lo que se manifiesta, ¿no? En realidad, saber su posición. No creo que sea la mejor manera de caracterizar a la cooptación, porque objetivamente somos experiencias que tenemos, una matriz política, un programa político, y que comprendemos que digamos, los procesos de organización popular se van manifestando a través de frentes nacionales, donde, por ejemplo, integran otras clases sociales que no son exactamente las del pueblo. En esa expresión movimentista entendemos que se van desarrollando los procesos populares. Entonces, la categoría de cooptación entendemos que es inadecuada o pobre, digamos, para interpretar eso, sino simplemente nos sentimos interpelados políticamente y somos organizaciones que tomamos definiciones y nos hacen posicionarlo, en este caso, dentro del Frente para la Victoria, apoyando a Cristina Fernández. Bueno, lo de Vélez fue contundente. Entienden los procesos desde lo nacional y no desde la lucha de clases. Y entonces ahí uno puede comprender por qué uno está de un lado y del otro. Y ahí entra la conciencia. Eso que te manifestaba al inicio del programa. La conciencia que tiene que estar todo el tiempo presente para saber por qué estamos ahí. Para entender por qué estamos luchando. ¿Por qué nos manifestamos a favor o en contra de algo? Días atrás tomé lectura de un pequeño escrito de Claudia Coroll, la militante de la comunicación que habló con nosotros días atrás. Y Claudia escribió: 19 de diciembre en la piel, humo en los ojos, rebeldía en el aire. Ya basta, fuego que arde en los símbolos del poder, nuestros compas cayendo ante las balas, volver una y otra vez a la Plaza de Mayo, estar con todo el cuerpo, con todo el alma, vencer al miedo y la desesperanza, nuestras voces afónicas, diciendo acá estamos. Somos la resistencia, somos el pueblo soñando nuevas vidas. 20 de diciembre a la memoria, que se vayan todos, los motoqueros naciendo solidarios a la lucha colectiva, la siembra de abrazos en las barricadas, los barrios llegando al centro mismo de la ciudad, las travestis tirando adoquines, junto a los machos que antes solo veían en ellas un cuerpo para consumir en los tiempos libres, y después también, las lesbianas haciendo puntería doble al capital y al patriarcado, en aquellas jornadas de reconocer al enemigo. 19 y 20, los bancos ardiendo con sus estúpidos corralitos y Caballo ya se fue, y De la Rúa ya se fue, los McDonald's ardiendo y los gritos nuestros en sus oídos, el estado de sitio se lo meten en el culo, y nuestro estado de sitio interno que se derrumba con los cuerpos en movimiento. 2001, la Plaza de Mayo, las madres de la plaza bajando los golpes de la policía montada, los medios comunitarios inventando la otra comunicación, la historia se hace nuestra, a duros golpes y a hondazos, el fuego nos abraza, madres de la plaza, y a partir de entonces algo cambió, algo cambiamos, no fue lo necesario, no alcanzó, pero supimos que podemos renacer muchas veces. 19 y 20, jornadas de rebeldía y dignidad, piquete y asamblea, la historia se abre a las patadas, el futuro se escribe sin permiso. Estas son las palabras de Claudia Coroll. Reconocer al enemigo. Jornadas de reconocer al enemigo. Reconocer que mientras haya desigualdad, el enemigo va a ser siempre el mismo. Mientras no haya una distribución equitativa, el enemigo siempre va a ser el mismo. Mientras se pague una deuda ilegítima y solo se dé migajas de progreso mediático y tecnológico, la rebelión va a arder. Puedo estar equivocado, no lo descarto, pero estoy convencido. Y hoy elegimos iniciar el programa de esta manera, hablando del pasado para comprendernos en el presente. Muchas veces el fuego interno ardió. Y otras se fue consumiendo. Muchas veces me quise ir, dejar, abandonar, volver a ese lugar cómodo de hace 13 años, cuando sentado en la vereda de mi casa observaba como un espectador más lo que sucedía. Luego adquirí conciencia y elegí estar presente, ya no sentado en la vereda de mi casa, observando la búsqueda de un alimento para esa Navidad, sin entender nada, viendo la televisión y los presidentes que pasaban de un lado al otro, sin entender nada. En un enero que luego se fue acomodando y se presentó El Señor de los Anillos en los cines, San Lorenzo salía campeón. Ese diciembre era muy distinto a los que vivimos ahora. Pero lo importante es que hay fueguitos todavía. Entonces me quedo. Porque el fueguito está. Qué triste, dice una amiga, cuando revisamos con los pensamientos la realidad que nos rodea. Lo cierto es que, por un lado, puede ser triste, pero uno cuando se acerca a los barrios, al Centro Cultural Catonas, a la Murga Metanegra y Semifusa, a los familiares que militan en Correpi, a los bachilleratos populares, a toda experiencia que intenta modificar la realidad, la tristeza se aleja. Y el fueguito comienza a arder de nuevo. Y ahí está la clave. El fueguito alimentado de conciencia. Iniciamos de esta manera, nunca es tarde en el día de hoy, en esta radio recuperada. De asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como como vi. sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es tarde en el día de hoy en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Continuamos en el día de hoy con el programa, diciéndote lo que va a haber. Nos va a estar visitando Marcelo Gómez del Partido Obrero para hablar con nosotros sobre el balance del año, pero también entender ¿cuál fue la respuesta del Estado al reclamo que venían llevando adelante el Partido Obrero y otras organizaciones sociales? Recordemos que frente a estas medidas de fuerza, la respuesta del gobierno en la voz de Sergio Berni fue: nos quieren hacer un golpe de Estado, quieren generar caos. Y puso nombres y apellidos, entre ellos Daniel Menéndez de Barrio de Pie. Por eso queremos hablar con Marcelo Gómez para entender ¿cuál fue la respuesta? Porque luego de movilizar y de un fuerte operativo policial por parte del Estado, se llegó a un acuerdo que iba a haber una reunión. Existió la reunión, hubo respuestas y vamos a preguntar al respecto. También estaremos hablando con Julia Torres, mamá de Christopher. La escuchabas en Recorte, el domingo pasado no pudo venir aquí a los estudios, y vamos a tratar de buscar la comunicación telefónica con ella para hablar sobre un momento particular que le toca vivir. Nuevamente el asesino de su hijo libre, esta vez por una decisión de la justicia de Mercedes. También estaremos escuchando la cobertura de lo que sucedió el día de miércoles en el Centro Cultural Catonas. Los jóvenes cerraron el año. Cierre de los talleres. Mucha fiesta, mucho color, mucha presencia de los vecinos se manifestó en el barrio Catonas. Ahí estuvimos y vas a escuchar a los jóvenes que llevan adelante esta iniciativa, esta propuesta comunitaria que intenta transformar la realidad. Te va a sorprender. Te va a sorprender en el sentido de que son positivos, pero realistas a la hora de manifestar la experiencia. Y van a señalar con mucha coherencia y autoridad las cosas que funcionan bien y las cosas que no salen bien. La autogestión no es fácil instalarla, nos decían los jóvenes, después de 7 años de trabajo en un barrio con muchas carencias, pero llevan adelante este paso alternativo para alterar la realidad. Podríamos denominarlo espacio alternativo, porque propone alejarse de los lugares comunes y construir una identidad propia. Nosotros estuvimos hablando con Mauro, con Fecu, y nos van a estar contando y vas a estar escuchando los testimonios de estos jóvenes que buscan transformar la realidad. Todo esto en Nunca es tarde, y quizás un poquito más. Hoy solito, con Bernardo Tosi en el teléfono, con Karina seguramente escuchándonos, te voy a estar acompañando hasta que me dé resto. ¿Para qué vamos a mentir? Pero seguimos aquí en esta radio recuperada en la 90.1. Vuelvo a repetir, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Nos acomodamos en el programa del día de hoy en búsqueda de todo lo que te dije. Antes, te vamos a estar compartiendo una canción cortita, claro, para acomodarnos, luego ir a la tanda de hora y regresar con el programa Nunca es Tarde. Vamos a estar escuchando una canción de Luciana Yuri. Luciana Yuri, que llegó a hacer un disco con Gabo Ferro, pero la vamos a escuchar haciendo un tema de Luis Alberto Spinetta. Vale aclarar que es importante señalarlo. Días atrás, los legisladores aprobaron una ley. El 23 de enero, el día del cumpleaños de Luis Alberto Spinetta, será el Día del Músico. La idea es que los músicos tengan voz y ley. Claro, la ley todavía no está para los músicos. Y ahí están los déficits que hablábamos. Esto lo hizo la Cámara de Senadores, que convirtió en ley un proyecto venido en revisión de diputados que declara el 23 de enero de cada año Día Nacional de Músicos. Seguimos acumulando días nacionales de músico, de historieta, etcétera, etcétera. Es como los feriados. La lucha se convierte en feriado, la lucha se convierte en un día nacional. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde y escuchamos una canción de Luis Alberto Spinetta, Post Crucifixión, en la voz de Luciana Yuri, para cerrar la primera hora del programa el día de hoy en esta radio recuperada. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal

Continuamos en Nunca es Tarde en el día de hoy. Qué día, pero bueno, hay que estar aquí en esta radio recuperada poniéndole el cuerpo, aunque no sea mucho, claro. Digo por lo flaco. Seguimos nosotros aquí en Nunca es Tarde. Te contábamos que estuvimos en Catonas, donde estuvo el cierre del año de los talleres, y pudimos hablar con los jóvenes que llevan adelante esta propuesta. Hablamos con el FECU, que lleva adelante el taller de vientos, que se presentó también. Habló con nosotros sobre lo que significa el encuentro con los vecinos y mostrar el desarrollo del trabajo de todo el año. Y FECU nos dijo lo siguiente. Y significa acercar a los papás y a vecinos en lo que hicimos durante todo el año, porque hay muchos que capaz que, algunos papás que saben que vienen, dejan los hijos, o a veces directamente los hijos vienen solos y no saben bien qué es lo que, papá estuve haciendo telo, papá estuve tocando, o alguna gente grande que le cuenta a los vecinos pero nunca se acercaron. Y bueno, esta es como una buena excusa para que se acerquen al lugar, conozcan el espacio y vean qué es lo que estamos haciendo durante todo el año en los talleres. Yo prácticamente que estoy en el taller de vientos, que sería trompeta, trombón, saxo, para que a veces alguno no lo entiende. Empezamos todos de cero. Yo prácticamente sabía algo, pero cayeron muchos alumnos que saben más que yo. Pero siempre la idea fue enseñar y aprender entre todos. Y bueno, entre todos fuimos aprendiendo, yo fui aprendiendo de algunos, le fui enseñando a otros, y bueno, y hoy pudimos hacer algunas canciones que bueno, que salieron durante todo ese periodo. Ahí estamos escuchando la presentación del taller de vientos, lo que decía FECU, construir con el otro, aprender con el otro. Quien también habló con nosotros fue Mauro, uno de los jóvenes que lleva adelante esta propuesta cultural. Mauro habló sobre la participación de los vecinos. Cuesta, pero participan, y se pudo observar en esa jornada en la que estaban todos muy atentos escuchando lo que sucedía. Mauro habló con nosotros y nos dice lo siguiente. Vos lo viste, estaba lleno de familias, de niños, así que eso está buenísimo. Porque es como dice el FECU, ¿viste? Nosotros somos simplemente intermediarios. Yo lo digo como intermediarios culturales, ¿entendés? Porque facilitamos para que, no sé, bandas, no sé, el otro día Micosi estuvo presentándose acá y es todo gratis, ¿viste? Entonces para que la gente venga, conozca, que vea que hay alternativas culturales o actividades que nada, que ayudan a un cambio a los pibes, a que vengan y ocupen el tiempo y sobre todo que ocupen el espacio, porque en realidad el concepto del espacio es ese, dice, adueñarse el lugar y que cada uno haga del lugar lo que le parezca, siempre con la idea clara de autogestionarse, ¿viste? Y tratar de inculcarle eso a los chicos, ¿viste? Que los chicos vengan, participen, pero que sepan que lo que venimos acá, los que dan los talleres, los que estamos acá para aportar algo, lo hacemos porque queremos y porque lo sentimos, así que eso está buenísimo. ¿Se cumplieron los objetivos para este año? ¿Qué quedó pendiente? No, yo creo que están las claras, digamos, en la actividad de hoy. Es como un gran cierre de eso, de culminar algo que empezó a principio de año, viste, despacito, con una corriente muy muy leve, y termina full a fin de año con muchos chicos participando en los talleres. Yo te digo, Sol en el taller de telas tiene 20 y pico de chicos, viste, el taller de vientos también. Es así, ¿viste? Entonces, claro que que se puede decir que sí, que se cumplieron los objetivos. Sí. Y seguimos escuchando a los pibes. Se hicieron tres canciones, pero con mucha atención de los vecinos. Mauro habló de la dificultad. ¿Cómo llegar con esta idea de autogestión cuando vivimos una realidad en la que estamos pensando cómo llegar a fin de mes y siempre desde el lugar individual? ¿Qué es lo que te plantea el sistema? Ese sistema que habla Galeano, no el abstracto, el teórico, sino el que vivís el día a día. Mauro habló de la dificultad de llegar con la idea de autogestión de esta forma. Sí, es difícil que el barrio se pueda abrazar a algunas ideas, porque generalmente, como vivimos en un mundo completamente individualista, es difícil, y cuando más en este barrio se siente, viste, hay alrededor de 20 personas por edificio, cada uno hace la suya y nada, tratar de instalar una idea, un concepto de autogestión, que en realidad nosotros lo fuimos aprendiendo a lo largo de 7 años, porque como dice Dulfeco, viste, no solamente se aprende de los chicos que vienen a los talleres, sino que nosotros tuvimos que aprender entre nosotros la autogestión. Y nada, ir inculcando eso a los chicos, a los padres, obviamente, remarcarlo todo el tiempo es importante para nosotros. Y calculo que los padres que vienen se dan cuenta de cómo nos manejamos, de que no nos abrazamos a ninguna bandera política, de que no nos identificamos con ningún tipo de discurso político, pero sí con mucha política desde lo cultural, digamos, del espacio. Pero nada, yo calculo que el que se acerca está a las claras, desde lo visual y desde el concepto e idea que tiene el espacio de cómo funcionamos y cómo nos gestionamos nosotros. Escuchamos atentamente lo que nos decía Mauro. Es difícil llegar con la idea de autogestión. Féculo miraba atentamente a su compañero y también acopló el pensamiento de la dificultad de llegar al otro con la propuesta, de que te conozcan, más entendiendo la magnitud demográfica de Catonas. Esto nos dijo Fecu. Digamos, a la dimensión demográfica que tiene este barrio, se podría decir que llegamos a gente, pero creo que llegamos a muy poquita, digamos. Yo creo, y no todos nos conocen. Nos conoce todo el barrio, pero no todas las personas que están en el barrio. Porque a pesar después de 7 años, como decía Mauro, hay mucho individualismo y bueno, esto hace que haya gente que no conozca todavía el centro cultural o haya visto algunas actividades del centro, porque en el Día del Niño capaz que tenemos el caballito de batalla, que hacemos una kermés inmensa en todo el barrio con ayuda de muchos vecinos, pero aún así hay vecinos que no ni sabe que existe el centro cultural. Pero no por una cuestión de que nosotros no logremos llegar a ello, por una cuestión también de que al vecino le interese o no. Una de las chicas que ahora participa en el centro hace un poquito más de un año, dos casi, no me recuerdo bien, llegó de casualidad acá. Ella vivió su vida acá y no sabía que existía el centro cultural hasta que por otra persona de otro lugar le dijo: Ancatona, está un centro cultural que está lo que a vos te interesa, que era Tela. Y bueno, ahí la chica se vino al espacio y le gustó y ahora participa, no solamente viniendo a dar el taller, que participa del taller y a la vez está como ayudando a dar el taller ahora, también empezó a participar del espacio ya hace rato. Pero bueno, no, sí, es difícil que todo el barrio te acepte, que todo el barrio te conozca y que a veces cuando haces una actividad uno espera, y hay actividades que uno espera que venga mucha gente con toda la cantidad que vive por lo menos en Catona y en los barrios cercanos. Y viene, siempre viene menos de lo que uno espera, pero siempre es aceptable. Y con las situaciones que nos han tocado vivir con las inundaciones, se notó el apoyo del barrio y de los barrios cercanos. Nosotros nos llamamos Centro Cultural Las Catonas porque vivimos, digamos, está en Catona y no se nos ocurrió ponerle un nombre, digamos. Pero viene mucha gente de afuera también a ayudarnos, a participar en los talleres, alguna actividad, lo que fuera. Y bueno, pero sí, tenemos aceptación, todo. Pero, vuelvo a repetir, es difícil llegar a todos. O que todos... Bueno, ahí Feco nos decía las dificultades que se presentan. Algo que me llamó la atención y le pregunté a Mauro fue lo que manifestó en los micrófonos. Tenemos una biblioteca, pueden usarla. No es un museo de libros. Entonces le pregunté por qué no funcionaba. ¿Por qué costaba de algún modo instalar la idea de que hay una biblioteca en el barrio? Uno puede comprender los adelantos tecnológicos y va un rato a internet y se baja un libro. Pero hay cosas que no cambian. No me imagino que todos tengan internet. Y la búsqueda siempre está en las bibliotecas populares. Esos espacios que al inicio del siglo XX alimentaban la conciencia de los que menos tenían. Mauro habló de la biblioteca. Los libros están, pero no funcionan. La verdad no sé, la verdad que no lo sé. No lo sé porque los libros están, la biblioteca la difundimos, y nada, no sé por qué la gente no se apropia de eso, digamos. Tal vez es para sentar y una larga charla, pero nada, cada tanto cae uno barrileteando, ¿viste? Y que busca un libro, encuentra la biblioteca y se manda y está. Y nada, y eso que te decía Fecu de Celeste, de que vino hace un año y que no sabía, nada. Nosotros la abrazamos, tomás L la llave, ni siquiera le preguntamos dónde sos. Y la idea es que te apropies del lugar, ¿viste? Que te apropies de los libros, que te apropies del espacio, de, no sé, del taller de tela, del taller de guitarra, lo que sea, ¿viste? Pero nada, está ahí. Estábamos presentes en ese lugar donde un grupo de vecinos se acercaron para ver el resultado de un año de trabajo de los niños, adolescentes que asisten todo el año al taller de viento, de stencil, de títeres, de acrobacia aérea, de guitarra. Y los pibes mostraron con orgullo lo que venían realizando. 7 años de trabajo en la búsqueda de una salida colectiva, con un fuerte sentido comunitario. Los jóvenes del Centro Cultural Catonas han logrado ser un instrumento eficaz, pese a las dificultades que señalaban, para garantizar igualdad de posibilidades de acceso a la cultura. Todas las actividades son gratis, nos señalaban los jóvenes. Fecu habló sobre este aspecto central y nos dijo lo siguiente. Bueno, invitamos a todos a participar del espacio. Las puertas están abiertas. Acá no hay jefe, no hay director, no hay nada. Todo el que quiera participar se acerca y empieza a participar con una propuesta o solamente viniendo a las actividades o como quiera. Nada, en los veranos siempre nos ponemos, capaz que bajamos un poquito porque descansamos, pero creemos que enero, por lo que venimos hablando, le vamos a dar a full, así que si hay actividades en enero, están todos invitados. Se pueden enterar en Facebook, que es la herramienta de comunicación para estas cosas más accesible en estos momentos, que es Centro Cultural Las Catonas. Y bueno, eso, invitarlos a todos a sumarse al espacio para que este espacio siga creciendo y que se contagie en otros barrios. También, porque más allá que nosotros también trabajamos, seguimos haciendo, fuimos a hacer actividades a otros barrios, estaría bueno que también haya centros culturales en otros barrios para que esto siga creciendo y siga sumando y podamos articular todos juntos y bueno, y cambiar capaz esta realidad que puede estar mucho mejor de la que está. No sé si está buena o está mala, no estoy diciendo eso, pero queremos que sea mejor para todos. Ahí estamos. Cambiar la realidad, no sé si está buena o mala, pero cambiarla al fin, dijo Fecu. Mauro también habló, dándole el cierre a esta jornada que se realizó el día miércoles en el Centro Cultural Catonas, Moreno Norte. Mucha alegría. Y Mauro nos decía lo siguiente: estamos acá porque queremos de que la cultura es de todos, de que el espacio es de todos, que todos somos dueños de los barrios, digamos, que nosotros nos tenemos que apropiar. Tener ese sentido de pertenencia que necesitamos es muy importante. Y hacernos cargo de lo que nos corresponde, porque el Estado, esa herramienta gigantesca a la que no entendemos para qué miércoles está, somos nosotros y nos tenemos que hacer cargo de eso, no pedir cosas, hacerlas directamente, como nada. Yo veo a mis compañeros y me siento orgulloso de que los locos vengan, se pasen una semana con los inundados y den la respuesta a ellos a problemas comunes que son de todos, no del Estado, el municipio que se maneje, nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso. Bueno, ahí escuchábamos lo que sucedió el día miércoles y nos pareció adecuado regalárselos a ustedes que están del otro lado para que vean cómo los jóvenes de distintos barrios, en este caso Catonas, pero en el día de ayer se cumplía un año más de la murga Meta Negra y Semifusa en mi barrio, siguen construyendo, sin tanta teoría, pero con el impulso de transformar la realidad. Escuchamos a Mimi Maura con Dancing Moor cerrando la segunda media hora del programa del día de hoy. Why do birds suddenly appear every time you are near? They long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair of gold and sunlight in your eyes of blue. And that is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you.

Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa. ¿Cómo? ¿Por qué? Tenemos que hacer el balance. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Continuamos en Nunca es tarde. Quien está del otro lado de la línea es Julia Torres. El domingo pasado se nos hizo difícil hablar con ella. Por problemas personales ella no podía estar presente, pero hoy está aquí en línea. Julia, Fernando te saluda. Buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Te escuchaba en recorte informativo atentamente respecto a la información que nosotros brindábamos el domingo pasado. Para los oyentes, nuevamente, Ayunta, el asesino de Christopher Torres, está en libertad. ¿Cómo recibiste la información, Julia? Bueno, Ismael me citó a su estudio para informarme de que él había ido por otra causa y fue a averiguar para ver si Ayunta ya estaba en un penal como lo habíamos pedido, y se encuentra con la noticia de que ya hacía una semana que estaba en libertad. Nadie lo notificó, ni a él ni a mí. Así que me citó a su estudio y me dio esta noticia. Te escuchaba atentamente y decías que el Estado volvió a fusilar a tu hijo. Y sí, no hay otra palabra para esto, me parece, ¿no? El Estado lo volvió a fusilar, igual que lo fusiló Luis Oscar Ayunta el 2 de octubre del 2008 a Christopher. El Estado, con todos sus privilegios que le da a sus perros guardianes, no sé si vos te acordás y si tendrás el audio de cuando lo detuvieron a él, que yo te dije que en cualquier momento lo íbamos a volver a tener entre nosotros, porque como bien vos sabés, y todos los que me escucharon, que he pasado por el programa, yo siempre digo que no creo en la justicia de este Estado que mata a nuestros hijos, ¿no? Sin alejarnos del tema, pero ayer me sorprendió cuando leí esta noticia. Salió publicada en Página 12 y te la voy a leer textual para que también te informes conmigo. La noticia de Página 12 dice: un lugar para las víctimas. El Senado de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley un proyecto que crea unidades fiscales especiales para casos de gatillo fácil, brutalidad policial o cualquier tipo de violencia institucional. La norma también abre un registro provincial sobre estos casos. Las víctimas del gatillo fácil, de todo tipo de violencia policial o de cualquier otro abuso de poder uniformado o estatal, tendrán en la Provincia de Buenos Aires fiscalías específicas para atender sus casos. Se trata de las fiscalías especializadas en violencia institucional que la Cámara de Diputados bonaerense creó por ley. ¿Qué opinión te merece esto? A mí me sorprendió en el día de ayer. Y me indignó, también debo señalarlo. Yo pienso que esta es otra estrategia del Estado, querer hacernos creer que de alguna forma va a estar de nuestro lado. ¿Y quién nos asegura que esto no es otra trampa más para que no sigamos denunciando? Bueno, claro, vamos a tener una fiscalía, alguien que va a atender los casos de gatillo fácil, de la violencia policial. Todo lo que venga de este Estado, ya como vos sabés, la presidenta para abajo, el que cree que me disculpe, pero es un tonto. Yo no creo en nada de que venga de este Estado. Sinceramente pienso que esto es otra estrategia más para tratar de callarnos y de que no salgamos a la calle a denunciar como lo venimos haciendo hasta ahora en Correpi. Además se está hablando de fiscalías específicas, pero recordemos que los fiscales van a seguir haciendo lo mismo. Digamos, vienen de la misma escuela y ustedes se han enfrentado con fiscales que llevan investigaciones más para el lado de la policía misma que para las víctimas de Gatillo Fácil. Por eso mismo te digo que esto es otra estrategia del Estado para mantenernos callados y que no quedemos en nuestras casas. Y viene del Estado. ¿Qué podemos esperar, Fernando? ¿Que nos favorezcan a nosotros como víctimas, a la gente que sufre maltrato policial? Eso es totalmente una jugada del Estado que no hay que creer. No hay que creer porque ¿de cuándo ahora el Estado se va a preocupar por nosotros? Nosotros no vendemos la sangre de nuestros hijos. Entonces, de alguna forma, ya que no nos puede, es como dice el dicho, si no puedes con tu enemigo, únete a él. ¿No? Pienso que esto es una estrategia. Te escucho atentamente y también la entrevista que realizabas con Rubén en estos días. ¿Cómo seguir la lucha? ¿Cómo van a seguir ustedes? Ismael nos decía, organizando, escrachando a la justicia, porque esta fue una decisión de la justicia que determinó la libertad de Ayunta. Y sí, vos sabés que la lucha para nosotros nunca termina. Nuestra lucha, ya sea por Christopher y porque tenemos que seguir por los otros pibes, porque yo no lucho solo por Christopher, yo lucho por todos. Y esto que me pasó con Christopher, no soy una mujer de hierro. No te voy a decir que no me impactó, que no me dolió. Sí, me dolió, me impactó y me cansaron. Me cansaron. Pero hay una diferencia con este cansancio, que no me van a derrotar ni me van a doblegar. Yo voy por más. Ayunta, no sé si estará en la casa o no estará. Creo que sí debe estar, porque él debe saber que para que la Suprema Corte deje firme la sentencia van a pasar muchos años. Y todos esos años que haya que esperar, voy a estar ahí en La Plata, voy a estar en la Cámara de Casación de Mercedes denunciando lo que hicieron, dejar en libertad a un asesino y fusilar otra vez a mi hijo después de 6 años. Él tiene privilegios, la sentencia no estaba firme, pero sí estaba confirmada por tres juzgados. Entonces, ¿por qué dice lo detuvieron si la sentencia no estaba firme? Que él en ningún momento tendría que haber estado detenido. Esto es una burla. Esto es una patada que me dieron en medio de la cabeza. Te digo sinceramente, estoy agotada, pero mi cansancio no me va a detener, No me va a detener. Estoy cansada de toda esta injusticia, cansada de que sigan matando pibe, porque si vos bien sabés que acá en Moreno hay como 5 o 6 casos en menos de un mes. Estoy cansada de que la gente no tome conciencia, de que compre lo que vende la televisión, de que compre lo que diga la policía, que todos los pibes son chorros, que todos los pibes son delincuentes, que todos los pibes están en la calle y que es inseguridad. ¿De qué inseguridad me están hablando? Ayer o anteayer andaba caminando en Moreno y veía a todos los nuevos policías, todos pibes jóvenes que han creído y han comprado lo que el Estado le dijo, que se metan a la policía, que iban a ser trabajadores. Pero como nosotros decimos, al ajuste, más represión. Entonces, como este Estado sabe que el pueblo se va a parar a reclamar sus derechos, ¿qué hicieron? Sumaron más pibes a la fuerza policial para que ellos mismos sean los que nos repriman cuando nosotros salgamos a reclamar. Mi vecino, tu vecino, el vecino de cualquiera de los que está escuchando y que está luchando y que quiere luchar por sus derechos. Entonces, como yo digo, antes la cara de nuestros asesinos y nuestros represores era desconocida. Ahora vamos a saber de dónde viene y quiénes son. Te escucho atentamente, Julia, y estamos terminando el año. ¿Qué análisis tenés desde lo particular y también desde lo colectivo, ¿no? Porque la lucha ha sido colectiva este año, con triunfos, con derrotas, con mucha bronca también acumulada. ¿Qué análisis haces? Y mira, yo tengo un análisis más allá de lo que pasó con Ayunta, que para mí no significa nada, con el perdón de la palabra, uh-huh. Este hijo de puta. Ellos nos provocan, nosotros vamos a doblegar nuestra lucha. Y creo que no merece empañar todo un año de lucha que venimos teniendo con Correpi, con distintas organizaciones hermanas, los familiares de Correpi, los militantes, abogados, la libertad de este asesino. Yo creo que fue muy satisfactorio, fue muy bueno salir a la calle a hacer pegatinas, fue muy bueno estar denunciando, participar de este programa y del espacio que ustedes nos dan para poder hacerlo. Creo que fue un año bastante positivo, más allá de pequeñas derrotas, porque tampoco vamos a dejar uh-huh. que esto se lleve en el gran cartel que él está libre, como otros asesinos que han puesto en libertad, de otros casos que hay en Correpi. Nuestra lucha fue muy grande y muy satisfactoria. Julia, desde ya te agradezco por la comunicación y también fue muy importante para este programa que ustedes participen, porque nos lleva a tomar conciencia, porque a veces tenemos conciencia, pero también la conciencia te tiene que impulsar a actuar, no a ser solamente un espectador. Entonces también este año fue de mucha importancia para los que hacemos este programa de poder comprometernos y de algún modo protagonizar también la lucha, no solamente mostrarla desde los micrófonos. Y ha sido un aprendizaje constante, Julia, como Nicanor y como todos los compañeros que nos enseñan día a día. Y desde ya muchas gracias por esta entrevista. Sabía que tenías problemas con salud por el cambio de clima, pero te agradezco por siempre estar ahí. Sí, vos sabés que mis problemas de salud no me detienen para salir a denunciar. Lamentablemente el fin de semana pasado no pude estar porque perdí un familiar uh-huh. muy cercano y bueno, eso me impidió de estar, pero vos sabés que yo siempre estoy acá al pie para de seguir denunciando esta política de Estado. Y sí, es como vos decís, ¿de qué te sirve tener conciencia si no activás, si no ayudás a los pibes, entendés? Generándole la conciencia de que sumarse a la policía no está bueno, ¿entendés? Entonces, como yo siempre puse esto, ¿no?, de decirle a los pibes que me están escuchando, no cambies tu visera por la gorra, no cambies tu equipo por el uniforme y no cambies tus zapatillas por las botas, no le vendas tus ideales al Estado. No vas a ser un trabajador, vas a ser un represor del pueblo y de tu propia clase social. Julia, desde ya muchas gracias. Listo, gracias Fernando. Un abrazo a toda la familia. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Julia Torres hablando con nosotros, mamá de Christopher, desde el dolor, pero también desde la conciencia de seguir luchando, de seguir comprendiendo que esto no se acaba. Recordemos que lo hizo Oscar Ayunta, policía de la Bolarense, ejecutó el 2 de octubre de 2008 a Christopher Torres. Christopher tenía 17 años. Y desde el inicio Julia transformó el dolor en lucha, porque comprendió la desigualdad. Por eso no compra buzones. Los buzones que nos intentan vender, como esa noticia que ayer algunos medios de comunicación publicaban, de lo que va a suceder en la provincia de Buenos Aires, con la creación de fiscalías especializadas en violencia institucional. Déjense de joder. Cambiar para no cambiar nada. Y tomaba lectura de esta noticia Julia, que explicaba que es solamente un maquillaje para hacernos creer que están de nuestro lado. Vuelvo a remarcar algo que quizás trabajemos en la semana buscando testimonios. Las víctimas del gatillo fácil, dice esta noticia publicada en Página 12 en el día de ayer, y de todo tipo de violencia policial o de cualquier otro abuso de poder uniformado o estatal, tendrán en la provincia de Buenos Aires fiscalías especializadas para atender sus casos. Las fiscalías especializadas en violencia institucional tendrán competencia exclusiva sobre las causas que investiguen delitos cometidos por agentes estatales ligados al ejercicio de violencia y a su encubrimiento o complicidad.

este gobierno nacional se promulgó junto con los demás partidos políticos las leyes antiterrorísticas, pretendiendo una vez más disciplinarnos, procesarnos, encarcelarnos, en otras palabras, callarnos la boca. Es el mismo gobierno que modificó ahora el Código Procesal Penal para hacerlo más duro contra los pobres, que siempre van presos los pobres, los inmigrantes también pobres que van a ser expulsados. El mismo gobierno que tiene un doble discurso con los derechos humanos de hace 30 años y utiliza el nombre de los 30.000 desaparecidos sin reconocer los más de 200 desaparecidos en democracia, mientras siguen asesinando y reprimiendo con sus fuerzas de seguridad y sus patotas. Lo mismo que los gobiernos provinciales y municipales, sin importar sus colores políticos, e igual que proponen para después de 2015 todos los candidatos, oficialistas o de la oposición patronal. Es así que hoy volvemos a presentar el archivo de personas asesinadas por la represión estatal, no para que lo sepan los funcionarios responsables de los crímenes, sino para generar conciencia popular. Por eso hoy, compañeros, nosotros, los que lloramos a nuestros muertos, estamos más convencidos que nunca que la única alternativa y esperanza posible es la organización y lucha. ¡Basta de gatillo fácil! ¡Basta de tortura! ¡Basta de impunidad! ¡Contra el acuse y la represión, organización consecuente y lucha independiente! ¡Más de 4.300 personas asesinadas por el Estado! ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Y ahí escuchábamos a los familiares que tomaron lectura en la presentación del archivo anual de Correpi que denuncia las políticas represivas del Estado. No hay mucho que entender. Está claro y contundente. Se organizan y luchan. Lejos de las políticas partidarias, comprendiendo que hay que denunciar a ese monstruo gigante que es el mismo de siempre. El Estado. Luego podremos discutir matices de la política de coyuntura, pero si no comprendemos al enemigo de clase en su naturalidad, estamos malgastando energías en la lucha. Comprendemos también que el monstruo juega, y juega mucho, que tiene la plata necesaria para comprar voluntades. Pero Julia lo decía, no nos van a comprar el dolor, no nos van a comprar la lucha. Ahí escuchábamos a Julia Torres hablando con nosotros, y luego, cerrando, nos parecía interesante volver a escuchar la lectura del documento en Plaza de Mayo de Correpi en la presentación del archivo anual de víctimas del Estado represivo. Le damos continuidad al programa del día de hoy de la siguiente manera. Pienso en el joven compañero Mariano Ferreira. Voy a leer Épocas. Mariano, te abrazo desde el poema. Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus inmáculas que cuentan estrellas ante las sombras del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura. Debe buscársela sonámbula y a los tumbos, casi ciega,

la fertilidad. Todo alrededor se desvanecerá. Comienzo a temblar. Ahora estás aquí, muy cerca de mi vida. ¿Cuándo marcharás? Noches y días rogando por tu vida. Obra del azar. Quien también nos visitó fue Lucas Franco. Sí, usted lo escuchó muchas veces aquí en los micrófonos, al referente de Libres del Sur. Pero esta vez fue particular, con guitarra en mano, con algunas dificultades técnicas. Lucas Franco tocó, el muchacho que alguna vez rockeaba y ahora toca folclore y alguna que otra cancioncita, como Yolanda y tantas otras canciones en los escenarios de Moreno. Lucas Franco estuvo aquí, como lo estará nuestro amigo Juan Ledesma, a quien también has escuchado hablar desde otro lugar, como militante de Correnpi de 29 de mayo. Músicos, así como Rodrigo Moros, hay tantos que tocan y guitarrean. Lucas Franco guitarreó ese día de esta forma. Todavía se escuchan en estas veredas cantis de bolitas de mentio de verdad. Y a la hora de elegir el equipo para jugar, al que la mueve lo lleva el que pisa primero. Pan y queso decide la suerte del juego. Canto de resistencia, sonrisa en la cara del pibe murguero, que va cantando y saltando las cosas que pasan, todo lo que es nuestro. Se pinta la cara, nos pinta la cara, y al compás de la historia que no se olvidó. Quien también nos visitó fue Camila Silva, amiga de Brasil que estuvo aquí en Buenos Aires. Agarró la guitarra. Esta canción se la había escuchado cuando la ensayaba en la casa de una amiga Brisa. Y Camila interpretó a Atahualpa Yupanqui, así como lo hizo alguna vez Congo Shop en Mundo Bullicio, donde hizo Piedra y Camino, una excelente versión, muy respetable, en la que era distinguible. Camila hizo los ejes de Mi Carreta de Atahualpa de esta forma. Pa' que los quiero engrasados. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasados. Es demasiado aburrido seguir la huella. Es demasiado. Demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga. Y de Camila Silva, excelente versión de Los Ejes de mi Carreta, nos vamos a Martín, este artista de Catonas, que estuvo presente con su guitarra, con su bajo, y nos regaló improvisaciones, muy hermosas también. Y de eso se trata estos últimos minutos del programa, el intercambio de experiencias que vienen realizando artistas populares del barrio. Y en este caso Martín, que se acercó con todos sus instrumentos, y nos regaló esto.

Y de esta forma nos estamos yendo. Desde ya, muchas gracias por haber estado del otro lado. Hicimos lo que más pudimos hacer en el día de hoy. El próximo domingo seguramente vamos a tener cierre musical con muchos amigos visitándonos aquí en los estudios en el último programa y con muchas entrevistas entre balances de años y también, ¿por qué no?, reviviendo algunas de las entrevistas que marcaron, digo por sus declaraciones, un punto inflexible en nuestra realidad. Ya nos estamos yendo, hicimos Nunca es Tarde en el día de hoy. Quien les habla, Fernando Ochoa, Bernardo Tosi, Karina Leguizamón, Rubén Bustamante, Cintia Medina, ustedes que están del otro lado también haciendo el programa, de eso se trata. Nos vamos con Pablo Merletti, hasta el próximo domingo en el último programa del año. Luego nos vamos a acomodar armando equipo para jugar el partido. No vaya a ser que nos va a pasar como San Lorenzo contra el Real Madrid en el día de ayer. Pero vamos a resistir, hay que resistir. Pablo Merletti con su canción Bailo cierra el programa del día de hoy. Muchas gracias por estar desde tempranito aquí sintonizando la 90.1. Quédate con toda la programación de esta radio recuperada. 8 años. Ayer se vistió de fiesta. Fue un poco difícil de mi parte participar de la fiesta por problemas de salud y también de transporte, eso también hay que señalarlo, y había que estar tempranito en el día de hoy. Así que escuchamos a Pablo Merletti con su canción Bailo y nosotros nos vamos de esta manera. Bailo, como quiero bailo, en el movimiento, desde que me muevo, me comprendo vivo. Cambio, cambio luego existo, cuesta tanto el paso, mas si nunca salto, quedo detenido. Pues si no me muevo, no siento las cadenas, porque andar despierto no admite grisete, ni la mano pura, ni el cómodo resquicio. Deben verse quietos, el río nunca es el mismo, sacrificio libre o cómodo presidio. Libertad por decreto, con la respiración en la nuca, movimiento a moverse, de la oficina a la lluvia, al patrón consumo, la frugalidad y punto. Canto, canto luego existo, canto a la utopía, esa rebeldía que me mueve día a día. Bailo, como quiero bailo, son muchas que bailan, tantos que se mueven, que hacemos vibrar la tierra. Movimientos sociales que habitan la Pachamama, vamos a sacarle el culo a la misma jeringa. Es el baile de siempre, hay quien no quiere cambiarse. Vamos a moverlos de sus estáticos lugares. Baila alegre el pueblo, no quiere la mala vida. Recordando diciembre, ocupa plazas y avenidas. Es el ritmo más lindo, la música más divertida. Apaguemos la tele, afuera y baile mi gente. Afuera y baile mi gente. Bailo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.